Hoy el protagonista en Intangible 23 es Nick Jones, quien procede de Perryville, una ciudad del estado de Missouri. Estamos ante un autor de pop de dormitorio delicado y delicioso. Y a lo largo de los próximos minutos repasaremos los dos trabajos de su proyecto The Loving Knives, que son un álbum de 2014 y un EP de 2016. Eso es lo que tiene publicado bajo licencia Creative Commons en el archivo de la música libre. Luego, en el Bandcamp de su sello Pretend Tiger hay colgados discos anteriores de otros de sus proyectos y bandas, aunque bajo copyright. Y hemos empezado con el primer tema del álbum Come On Slow Fade de 2014. Encontrábamos en este Black Beacon Sound, el sonido del faro negro o algo así, las señas de identidad típicas de The Loving Knives: densas capas de teclados, cajas de ritmos o percusiones sencillas, melodías frágiles y pequeños detalles sonoros que sorprenden de vez en cuando al oyente atento. Todo esto puede remitir en ocasiones al dúo Beach House, una de las principales influencias que se detectan en el sonido de Nick Jones. Y continuamos con otro de los temas del disco Come On Slow Fade, es este Aniversario. Thank you. Aquí estaba Aniversario, la segunda canción del disco Come On Slow Fade de 2014, firmado por The Loving Knives, el proyecto en solitario del músico de Missouri Nick Jones. Y hablemos ahora de su trayectoria anterior. Este artista empezó a grabar música en la primera mitad de la década pasada y llegó a trabajar con el sello de Chicago, en la actualidad en activo, Thief City. Y hacia 2010-2011 fundó junto a su hermano Greg el grupo Tender Breed, la camada tierna, más o menos esa podría ser la traducción. Estuvieron intentando grabar un disco que parece ser no se pudo completar, y después de esa experiencia, ya en 2012, nacía el proyecto que hoy nos ocupa, The Loving Knives. Y la siguiente canción se titula Scary Driver, conductor temerario o conductora temeraria. Desde luego que The Loving Knives no es un proyecto musical que aborde una gran variedad de estilos, se centra en un tipo de sonido determinado, pero ese sonido Nick Jones lo domina a la perfección. Y en el caso de Scary Driver podemos decir que es una de las canciones más minimalistas del disco Come On Slow Fade. Y aquí lo que llama más la atención, yo creo, son las letras. Voy a permitirme traducir algunos fragmentos. Te amo, conductora temeraria. No llevaré cinturón de seguridad si tú tampoco lo llevas. Te amo, conductora temeraria. No me importaría morir junto a ti. Todo esto me recuerda a aquella canción de los Smiths, There is a light that never goes out, donde Morrissey decía: y si una guagua de dos plantas se estrella contra nosotros, morir a tu lado, qué maravillosa manera de morir. Por ahí van los tiros, ¿no? Y de esta canción, Scary Driver, se hizo un videoclip. Esa faceta audiovisual tiene cierta importancia dentro de la producción de The Loving Knives. Es un aspecto que a Nick Jones le gusta cuidar y siempre que puede hace o encarga un videoclip de alguna de sus canciones. Y a continuación tenemos el tema EM Waves. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre bajo licencia Creative Commons que circula en Internet. Con solo un disco y un EP, The Loving Knives, el proyecto del músico estadounidense Nick Jones. Se ha ganado el derecho a que le dediquemos una hora entera de programa y además yo creo que con creces. Esta era otra bella canción del disco Come On Slow Fade titulada EM Waves. Y tiene uno de esos detalles sorprendentes que rompen la posible monotonía en la que corre siempre riesgo de caer la música de Nick Jones. Me refiero a lo que parece un solo de guitarra reproducido al revés, ¿no? Al final suena casi como el zumbido de una abeja, pero encaja perfectamente con el arreglo musical de la pieza. Y hablando de guitarras, en el siguiente tema, Hours of Showers, horas de duchas, predomina la guitarra acústica en vez de los teclados, que es el instrumento principal casi siempre en los discos de The Loving Knives. I need to take a shower. I need to get some supper. Tell her how I love her and explain how hard it is to cook a meal for one, how she la música de The Loving Knives, el envoltorio es dulce, pero siempre hay una pizca de ruido en la mezcla. Esta era la canción Hours of Showers, también del disco Come On Slow Fade, que se publicó en la primavera de 2014 y había tenido un tiempo de gestación de 2 años. Nick Jones empezó a grabar estos temas en verano de 2012. Y aunque The Loving Knives es un proyecto en solitario, con cierta frecuencia aparecen músicos invitados y colaboradores. En el disco Come On Slow Fade echó una mano en labores de grabación y producción Jonathan Pusan. Eso se nota en las 2 primeras canciones del disco que escuchamos al principio del programa de hoy, Black Beacon Sound y Aniversario. Y Pusan también tocaba la guitarra en otro de los cortes del disco. Por su parte, Tim Godlove canta en la canción que acabamos de escuchar, Hours of Showers. Y poco a poco vamos agotando nuestras canciones favoritas de dicho LP. Esta que viene ahora es Block Island Sound. En sus discos, Nick Jones gusta de incluir alguna que otra breve pieza instrumental, como esta Block Island Sound, el sonido de Block Island, que se trata de una isla del estado de Rhode Island. Y encontrábamos aquí una pequeña colección de sonidos nostálgicos muy evocadores y que sirven de preludio a la ambientación invernal de las 2 próximas canciones, empezando con esta A Winter Bird, una barba de invierno, que cerraba ya el disco Come On Slow Fade de The Loving Knives. driving down the road. Don't know how I got here. Moving pretty slow. Last thing I remember, I was home in bed. Can't seem to shake the cobwebs out of my my meals through a window. Don't know how to cook. Don't wanna know. Ain't got nobody. I live alone. Thank you. Así termina el disco Come On Slow Fade de The Loving Knives con la canción Una barba de invierno. Pero si nos quedamos quietos en el sillón sin cerrar el reproductor de audio y esperamos un par de minutos, pues suena lo siguiente. Haiku, a 17-syllable poem, and here it is, done. Desert, painter wakes, sun hot, soul brush in hand moves, wind of content blows. And I still have an autographed copy of Drop Mask replica I got from you years ago. Este era un pequeño corte extra incluido al final del disco Come On Slow Fade, de esos que vienen después de una pausa. Era una práctica relativamente común en la época del LP o del CD y la ha recuperado Nick Jones en este caso. Y en el siguiente tramo del programa repasaremos las canciones más recientes de The Loving Knives recogidas en el EP de 2016 Christy Lane, empezando por este instrumental Spend the Winter, pasar el invierno, que podríamos decir continúa exactamente en el punto donde Nick Jones lo había dejado en el anterior trabajo de larga duración. LP Christy Lane se grabó entre noviembre de 2014 y marzo de 2016 y las coordenadas en las que se mueve la música de The Loving Knives siguen siendo más o menos las mismas. En este tema, Spend the Winter, Nick Jones contó con la colaboración de Marianne Filia. Su voz se escucha brevemente al final del corte y también se incluyen unas grabaciones de campo de un viaje en tren a Chernobyl, nada más y nada menos, grabadas por Felix Blum. Esas son las principales colaboraciones que aparecen en este EP, el cual incluye también la siguiente canción, Good Luck Sweater, el suéter de la buena suerte. the power went out, and I lost my bearings in the dark, so I went out. Stay with me, quédate conmigo, canta Nick Jones al final de esta canción Good Luck Sweater, el suéter de la buena suerte del EP de 2016, Christy Lane, el trabajo más reciente hasta la fecha de The Loving Knives, ese proyecto en solitario de Jones, al que estamos dedicando el programa de hoy aquí en Intangible 23. Y algo muy parecido es lo que se dice en el título de la siguiente canción, Be Here to Stay, estar aquí para quedarse. Honey, if I were to die tomorrow, keep all the things that I let you borrow. Kiss me today while we're alive. Hoy corremos el riesgo de sufrir una sobredosis de baladas, pero son baladas muy bellas y con arreglos caseros que tienen su encanto. En cualquier caso, si esto te parece demasiado edulcorado, te remito a ediciones anteriores del programa donde hemos puesto música improvisada y todo tipo de estilos ruidosos. Be Here to Stay es esta canción también del EP Christy Lane, lo penúltimo que escuchábamos hoy dentro de este monográfico dedicado a The Loving Knives. Lo último es esta otra canción, Michael Said, Michael dijo. I may be alone, baby, but I'm not lonely. I may be alone, baby. Esta era la canción Michael Set. Aquí concluye este monográfico sobre The Loving Knives, los cuchillos amantes, los cuchillos que aman, el proyecto en solitario de Nick Jones, un músico de Perryville en Missouri. Hagamos un poco de recapitulación. Él empezó a grabar canciones siempre con este estilo de pop delicado en la primera mitad de la década pasada, y después de tener varios proyectos y bandas, incluyendo Tender Breed junto a su hermano Greg Jones, en 2012 fundó The Loving Knives. Y asimismo Nick Jones dirige el pequeño sello Pretend Tiger, que ha editado o reeditado en algunos casos todas estas grabaciones. Y The Loving Knives tienen el disco de 2014 Come On Slow Fade y el EP de 2016 Christy Lane, publicados bajo licencia Creative Commons en el archivo de la música libre. De esos dos lanzamientos han salido todas las canciones que hemos escuchado hoy. Y nos despedimos ya aquí en Intangible 23, al término de la edición número 786. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.